tango. Hoy, en su programa Encuentros con Gregorio Luque. Se ha dicho que el tango es la expresión vertical de un deseo horizontal. Y todos, de alguna forma, tenemos una imagen muy precisa de lo que significa el tango. El tango ha trascendido las fronteras y se ha convertido en un lenguaje universal. Hoy vamos a hablar sobre el tango. El tango está íntimamente asociado a la región de La Plata, entre Argentina y Uruguay. Y antes de hablar del tango, tenemos que hablar del contexto histórico en el que surge. La Pampa es una de las regiones más fértiles del mundo, ideal para la agricultura, para la crianza de ganado. Y desde el siglo XIX existía en esta zona el personaje del gaucho. El gaucho, que tiene toda una idiosincrasia, un concepto muy arraigado del honor y del valor. Entonces, conforme se va desarrollando la Argentina y todos estos productos pues se empiezan a exportar y a producir una gran riqueza, pues van cambiando también las necesidades sociales y el gaucho pues se va transformando, muchas veces dedicándose a las carretas, a llevar todos estos productos al puerto, y poco a poco se va convirtiendo en un personaje urbano. Ahora, ya en las ciudades, este gaucho desplazado, que ya no se dedica a lo mismo, pero que de alguna forma mantiene el código de honor del pasado, la disposición de luchar a cuchillo si es necesario, y que empieza pues a conocer a otro tipo de personajes. En Argentina había una población negra muy importante. Y entonces esta población negra que bailaban ritmos como el candombe y otras. Y entonces este descendiente del gaucho, que se llama el compadre y después el compadrito, pues empieza a de alguna forma a sintetizar, por un lado, los ritmos europeos, como la polca o la mazurca, con algunos ritmos que vienen de otras partes de América Latina, ¿no? La contradanza de la Habana, ¿no? La habanera, y a mezclarlas con las danzas negras y empezar a buscar una nueva síntesis. Ahora, también al crecer Argentina, cambia la integración de la sociedad, porque pues ahora hay una gran cantidad de inmigrantes que son en su gran mayoría hombres solteros. Entonces, hasta entonces en Argentina había más mujeres que hombres, pero ahora con estos cientos de miles de inmigrantes que vienen llegando, pues cambia esto y florece la prostitución. La Argentina y sobre todo la región de Buenos Aires se convierten en lugares en donde hay uno de los índices más altos de prostitución en el mundo. Y el compadrito, este personaje que todavía conserva algunas reminiscencias del gaucho, pero que ahora pues muchas veces está metido en la trata de blancas, pues se ha vuelto un canalla muchas veces. Empiezan a mezclar estos ritmos y estas danzas, y se dice, ¿no?, que el tango originalmente se origina en este ambiente de prostíbulos, en este ambiente pues de vidas pues entre la ley y fuera de la ley, y que incluso en algunos momentos el tango se baila entre hombres que están pues en espera, ¿no?, de que terminen su labor las prostitutas. Entonces, se combina además pues la enorme llegada de los inmigrantes. Los inmigrantes traen otros idiomas. Y entonces a veces que el compadrito adopta algunos términos que escucha, ¿no?, de los inmigrantes, y los mezcla con el español para formar una especie de dialecto, el lunfardo, que se utiliza mucho en el tango. Otro elemento que termina, digamos, de darle al tango pues una presencia sonora distintiva es el bandoneón. El bandoneón es un instrumento alemán, un pariente lejano o no tan lejano del acordeón, muy difícil de tocar, con 71 botones, 33 del lado izquierdo y 38 en el derecho, y que tiene pues una sonoridad especial que se identifica con el tango. Entonces empiezan a surgir pues estos nuevos ritmos, pero quizá digamos el tango primero, ¿no?, el tango que se reconoce ya como tal, es una obra de Ángel Villoro. Él hizo la música en 1905 y tuvo distintas letras, pero la definitiva se la da ese gran poeta Enrique Santos Discépolo en 1947. Y quiero compartir con ustedes, antes de que lo escuchemos, esta letra tan extraordinaria, o al menos una parte, ¿no?, de este tango. Dice así: con este tango, que es burlón y compadrito, si a todos alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más luz que la esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando la inocencia de un ritmo juguetón. Para ustedes, el choclo. Compadrito, si a todos alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Con puro extraño de un amor hecho cadencias que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu mirada de notas agoreras nacieron sin pensarlo las faltas y las heredas. Luna en los cercos, canchen en las caderas y una ansia fiera la manera de querer. Por la boca tan coquerido siento que tiemblan las baldosas de un bailongo y oigo el retorno de mi pasado. Hoy no tengo más a mi madre, siento que llegue un puntepié para besarme cuando tu canto nació el son de un bandoneón. ¶¶ Rampón patizó al mar con tu bandera y en un perenón mezcló a París con Puente Alsina. Fuiste compadre del gavión y de la mina y hasta comadre del bacán y la pebeta. Por vos tu seta canarre y michadura se hicieron voces al nacer con tu destino. Misa de falda que los entajo y cuchillo y ardió en los conventillos y ardió en mi corazón por la boca tan querido. Siento que tiemblan la baldosa de un bailongo y oigo el retorno de mi pasado. Hoy que no te a mi madre, siento que lleguen junte pie para besarme cuando tu canto nació el son de un mandoñón. Pues ahí tienen esta maravilla, ¿no?, de tango, de ritmo, de poesía. Y lo que es muy interesante es que esta manifestación de los bajos fondos de Buenos Aires, ¿no? Leopoldo Lugones llegó a decir que a describir el tango como el reptil del burdel, ¿no? Un ritmo que combinaba la lujuria del inmigrante y la sexualidad agresiva de la prostituta. Porque la danza que surge es una danza que no se parece a ninguna otra, en donde sí, el hombre pues obviamente ejerce liderazgo, pero la mujer también mantiene toda una creatividad, sobre todo en el uso de las piernas, en los quiebres, en los cortes. Quizá la danza social más erótica que existe. Pero era obviamente una manifestación despreciada por la alta sociedad, que lo veía el tango como algo repugnante, repulsivo, que le daba vergüenza, ¿no? Ahora, obviamente, pues los prostíbulos pues eran frecuentados pues por la misma sociedad que socialmente reprobaba al tango. Y muchos de pues estos jóvenes o hombres de dinero aprendieron el tango. Y los argentinos siempre han sido grandes viajeros y entonces empiezan a ir a Europa, a París y todo esto. Y empiezan a introducir el tango. Y en Europa, donde las razas sociales pues, son muy esquemáticas, ¿no?, acostumbrados a las convenciones del vals y todas estas danzas, el tango pues, es una verdadera liberación. La gente baila el tango y se vuelve una expresión del erotismo, una expresión de la vida. Y el tango toma a Europa por asalto. Se baila en París, en Italia, hasta en Dinamarca. Inclusive se hacen algunos tangos en Europa. Vamos a oír ahora un tango muy interesante que se llama Celos. Y curiosamente es un tango compuesto en 1926 por un danés, ¿no?, Jacobo Gate, de Dinamarca. Y esta es una versión de Plácido Domingo, pero les va a dar una idea cómo pues una persona que no tiene nada que ver con el entorno socioeconómico y cultural de Río de la Plata, entiende perfectamente el tema y nos da un tango excelente. Oigamos Celos. ¡Ay de mí los celos! recordar que yo besé tus labios por ti a ver. Recuerdos de un día feliz que fue claro sol para mí. Condiciones estaban dadas, pero faltaba un elemento, y es la gran estrella. Y el tango encontró esa gran estrella en Carlos Gardel. Carlos Gardel nació un 11 de diciembre de 1890 en Toulouse, en Francia. Y llegó a Buenos Aires en 1893 de brazos, hijo ilegítimo, y pues se establece en un barrio muy humilde. Después se vive en Jean Jaurès, y de joven le toca asistir a toda esta vida teatral tan intensa que hay en Buenos Aires, y va a muchos conciertos de ópera, y es de los que se llaman los claques, o sea, aquellas gentes que les pagan por aplaudir. Seguramente aprendió muchas cosas al ver, ¿no?, a estos artistas. En un principio inicia su carrera cantando folclore, ¿no?, haciendo en el dueto con Razzano. Pero después, en 1915, conoce un tango de Pascual Contursi, Mi noche triste. Ahora, dicen, hay una leyenda, de cómo encontró Carlos Gardel el tono perfecto para cantar el tango. Y dicen que el actor Pablo Podestá, que era amigo de Gardel, se volvió loco. Pero tenía algunos momentos de lucidez. Entonces lo fue a ver Gardel y le tocó ver al actor en la locura, luego recuperar por un momento la lucidez y reconocerlo y hablarle, luego después sumergirse otra vez en este mundo de la insanidad. Y dicen que a Gardel se le quebró la voz y empezó a llorar abiertamente al ver a su amigo en esas condiciones, y que en ese momento encontró el tono exacto para cantar el tango. Y quiero empezar por compartir con ustedes mi tango favorito, que es Por una cabeza. Y es un tango en donde, o sea, Gardel era muy aficionado a las carreras de caballos. Y entonces dicen que apostaba y iba a perder fortunas en estas carreras, y iba a tener un jockey. Y entonces Por una cabeza se refiere pues a la cabeza de un potrillo, de un caballo ganador en una carrera. Vamos a oír varias canciones de Gardel, pero queremos empezar con Por una cabeza.

que no sé olvidar. Sus ojos muy negros robaron mi calma y sufro el silencio, yo no sé llorar. Ya ves, yo no tengo tampoco alegría, por eso me apena de verte sufrir. También en mis noches tan tristes y frías, las horas son largas, no puedo dormir. Tango, tango, vos que fuiste el amigo confidente de su amor. Tango, tango, hoy precisa de tu ayuda para calmar su dolor. Tango, tango, vos que estás en todas partes, esta noche es la ocasión de que llegue hasta su reja el eco de una queja de un triste bandoneón. ¿Qué les ha parecido esa maravillosa interpretación de Carlos Gardel? Y bueno, vamos a seguir oyendo y hablando del tango. Este ha sido su primera parte, pero no se vayan porque aún hay mucho más. Vamos a seguir oyendo Gardel y después vamos a hablar del regreso del tango a Argentina y de la época de oro del tango. La época de las grandes orquestas, la mujer en el tango y sus contribuciones, y luego pues la gran revolución musical que encabeza Astor Piazzolla. Así que no se vayan, aún hay tango para rato. Les recuerdo que este es su programa Encuentros, escrito y dirigido por Gregorio Luque y producido por José Benavides. Esto es Radio Pacífica KPFK 90.7 FM Los Ángeles, 98.7 FM Santa Bárbara, mundialmente por kpfk.org. Enseguida, la segunda parte de Encuentros con Gregorio Luque después de esta breve pausa.